correr con la Superestación. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los super seguidores de la Superestación, a todos nuestros oyentes, televidentes. Una noche más de A Que No Me Duermo, 31 años después, tres amigos se reúnen aquí a recordar buenas canciones de los 80, de los 90, bueno, y algunas cosas nuevas, algunas sorpresas también, y cosas que no se escuchan, pero que acá se escuchan en A Que No Me Duermo. Nano Amaya, Enrique Souza, Deisa Rayo, los estaremos acompañando con la producción de Sammy Giraldo, Daniel Eduardo Perdomo, la dirección del jefe Fernando Pava. Así que buenas noches, buenas noches, buenas noches, Nano en Los Ángeles, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Deisita, qué bueno verte y escucharte una noche más aquí esta semana en la que no me duermo, junto a Quique. Qué bueno es tener esta compañía de amigos y obviamente nuestros amigos más especiales, los super seguidores que nos acompañan y nos ven y nos escuchan durante toda la semana aquí en el programa. Un saludo para todos los que están en el super chat de superestación.fm, también para mucha gente. A propósito, quiero aprovechar para saludar a muchos familiares y amigos que me escuchan en diferentes partes del mundo, en Colombia, en Bogotá, en Medellín, nos escuchan a través de TuneIn o de Radio Garden, que no tienen la oportunidad de estar con nosotros en el chat o de participar, pero que están activamente escuchándonos. Hay mucha gente como ellos, familiares y amigos, que quiero saludar y aprovechar que nos están escuchando por esas plataformas. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Y bueno, pues también quiero pasar a hacer el cambio a nuestro amigo Quique Souza en España. Ya lo hice en estos momentos, entrando por la, bueno, por las carreteras de España. Desde Valencia, un saludo muy cordial para todos los oyentes de la Superestación, para todos los que están allá, al otro lado de la radio, tú, que estás ahí, escuchándonos. Porque sí, como dice Nano, nos escuchan por muchos medios digitales. La audiencia de la Superestación está creciendo porque les ponemos canciones buenas. Ya lo saben, que aquí tenemos un programa donde les ponemos canciones buenas, que no tenemos patrocinios, otra cosa, pero la música que ponemos sabemos que les gusta, sabemos que la escogemos muy bien y es algo que de verdad nos place muchísimo poder complacerles con estas canciones que nos acompañan a nosotros, los acompañan a ustedes, nosotros los acompañamos a ustedes. Bueno, en fin, aquí la pasamos muy rico en A Que No Me Duermo. Somos compañía, todos somos compañía. ¿Se acuerdan que había una serie que se llamaba Todos Somos Compañía, una serie gringa? Más sí, tres son compañía. Tres son compañía. Con John Ruiz. Somos tres, pero porque no está el Capi, que el Capi no nos pudo acompañar porque está volando, pero sí. Pronto estará aterrizando en tierra. Oiga, a propósito de aterrizar en tierra, hoy vamos a dedicar nuestro programa a las canciones dedicadas justamente a la tierra, porque mañana se celebra en todo el mundo este día tan especial, un día para los ambientalistas y para todos los que nos preocupamos por un mejor planeta, planeta que está sufriendo una pandemia y que seguramente todo eso que nos está pasando es porque tampoco hemos cuidado a nuestro planeta. Así que hay muchos artistas, mucha música, muchos videos inspirados en el planeta, en la Tierra, en este mundo, en este universo. Así que hoy vamos a tener ese especial dedicado a la Tierra que queremos tanto. Y Souza, hoy desde la madre patria arrancamos entonces esta noche, este especial dedicado a la tierra, a la tierrita. A la tierrita, a nuestro planeta que está tan golpeado, tan mancillado, tan, hombre, vapuleado. Vapuleado, póngale todos los adjetivos que quiera. El 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, que fue proclamado oficialmente en 2009 por las Naciones Unidas, pero desde 1970 se tiene en cuenta esta fecha para concienciar acerca de los problemas ambientales. De todo esto, eso fue por la ayuda del activista Gaylord Nelson, que propuso la creación de una agencia ambiental en 1970, precisamente. Y en el 72 se celebró la primera cumbre de la Tierra en Estocolmo. Se inauguró un día como hoy. Entonces, vamos a irnos con canciones que tienen que ver con la Madre Tierra. De alguna manera, pueden ser ecologistas o sus grupos, porque hay muchos grupos de rock y de pop que se han dedicado a proclamar precisamente los derechos de la tierra, de proteger y de ser ecologistas. Unidos a Greenpeace, hay una cantidad de gente que está haciendo mucho por el planeta. Voy a empezar con una banda del glam rock, Duran Duran, y su primer single, su primera canción que sacaron en sencillo en Inglaterra, que venía en su álbum de nombre Duran Duran, igual al grupo. Se llama Planet Earth, precisamente, Planeta Tierra. Aquí está Planet Earth de Duran Duran, una canción de 1980 y a través de A Que No Me Duermo, en este día especial dedicado a la Tierra. Came outside to wash the night fall with the rain. fly away on a imagination. You take me to the highest heights and into the depths of the deepest darkness. Bueno, esta canción se llama Dream y aunque tiene conceptos ecológicos dentro del video, la banda, bueno, la banda de un solo hombre, de Carl Stephenson, que fue productor de Beck. Él se empezó a ser famoso fue porque fue productor de Beck y decidió sacar este álbum en solitario con el nombre de Forest for the Trees, Bosques para los Árboles. El hombre siempre ha sido un medioambientalista, siempre ha estado con la jugada. De hecho, Beck también, porque Beck aparece en un capítulo de Futurama hablando precisamente de los temas medioambientales. Y sacó esta canción que se llama Dream, que me gusta, desde hace rato quería ponerla. Fue más o menos éxito en Hot 100 de Billboard, llegó al 70 y algo, no pegó muy fuerte, pero el video rotó muchísimo en MTV, por eso les traje esta canción de Forest for the Trees que se llama Dream. Muy bien. Muy buena, buenísimo. Muy buena, Solcita, qué buena. Con ese mensaje ecológico. Y ahora vámonos a Los Ángeles a ver qué nos dice Nano. Un saludo nuevamente a todos los super seguidores. Ya saben, numeral a que no me duermo. Adelante, sí. Nano. Canciones muy bien. A la tierra. Aprovechamos entonces también para invitar a nuestros super seguidores a que nos sigan también en Twitter, mándenos mensajes, de pronto si nos quieren también mensajes, ahorita más adelante vamos a dar el número de teléfono del WhatsApp para dejar mensajitos, ya sea en video o en audio, súper bienvenidos, o nos dejan mensajes por Twitter para poderlo leer después en los siguientes programas. Y bueno, vamos a seguir entonces con más música, y no, me voy con una agrupación pues que no necesita mucha presentación porque casi nadie la conoce, pues estoy hablando de Queen. Y ellos sacaron, sí, Queen, ellos sacaron una canción de su álbum Works en 1984 que se llama ¿Es este el mundo que creamos? O sea, se llama, en inglés se llama Is This the World We Created? Y esta canción se lanzó, pues como ya dije, en 1984, y la canción se tocó en todos los conciertos de Queen desde 1984 hasta 1986. En todos los conciertos durante esos dos años salió esa canción. Y esa fue parte, esa canción también fue parte del final de Live Aid en 1985 y fue la canción más corta, pero una de las más famosas del álbum Works. Sí, y habla precisamente de que tenemos que cuidar la tierra porque si no, hasta ahí llegó la cosa. O sea, que a cuidar la tierra o no, este es el mundo que creamos, recordando a Queen aquí en A Que No Me Duermo. Del álbum Doolittle de 1989, estamos escuchando aquí a la banda alternativa Pixies con Monkey Gone to Heaven, El Mico se ha ido al cielo. Esta canción, aunque fue grabada en 1988 durante las sesiones para el álbum Doolittle, que salió en el 89, fue lanzado como single en marzo de ese año y se incluyó como la séptima pista del álbum cuando fuera lanzada en abril del 89, o sea que salió un mesecito antes de que comenzara Que no me duermo al aire. La canción fue escrita y cantada por el líder de la banda, Black Francis, y fue producida por Jill Norton. Es una de las canciones más conocidas de Pixies a nivel de radio universitaria alternativa, al menos en los Estados Unidos, y en Colombia tuvimos la oportunidad de presentarla una que otra vez en A Que No Me Duermo, así que no es completamente desconocida. De hecho, mucha gente al ver el video se va a acordar del sonido de esta agrupación de los años 80. The Pixies, una agrupación súper famosa, alternativa, recordándolos aquí, hablando precisamente sobre el planeta Tierra y el cuidado de ella en A Que No Me Duermo. ¿Qué tal les parece? Muy bien. Buenísimas muy canciones. Hay que cuidar el planeta. Sí, hay que cuidarlo. Pero sí, señor. Ahora viene la mía, que la mía yo creo que es de las más famosas. Yo, como les digo, siempre soy solo de éxitos. Me voy a ir con una canción que siempre que uno habla de la Tierra, pues es un referente realmente, porque además es un video supremamente bien hecho. Michael Jackson. En el año 1995, en su álbum History, hizo historia con esta canción dedicada a la Tierra. Una canción muy bonita y un video espectacular. No sé si ustedes recuerdan, él aparece como en el África, hay deforestación, hay incendio, y Michael está en medio de la Tierra ardiendo, de elefantes muertos, canta esta canción a la Tierra. Se llama Earth Song, año 1995. Michael Jackson, el rey del pop. What about sunrise? What about rain?

protagonista de los grandes cambios de la radio en Colombia. Super Estéreo, la estación del poder. Siempre incluir algo colombiano y no podía dejar atrás a Equimosis. Esto se llama La Tierra y me gusta mucho. 1997 fue ya casi bueno. Lo último que hizo Juanes con Equimosis en el 97, creo que fue tal vez su último éxito, tal vez como grupo, y me encanta, ¿no? Es un, además una, como una confesión de amor a la tierra, ¿no? Amo la tierra, ama la tierra donde naciste, ¿no? Ustedes que están allá afuera, uno la oye y yo creo que si uno está afuera, le toca el corazón. Porque es una y nada más. Una canción de amor a tu patria, a tu tierra, ¿no? En otro sentido de tierra, pero finalmente sí, como a nuestra tierra y al lugar donde nacimos. Así que bueno, ahí estaba, par de canciones muy bonitas, Earth Song y La Tierra de Equimosis, año 1997. aquí en A Que No Me Duermo de la Superestación. ¿Y con quién vamos, compañeros? Ah, vamos con ya la segunda ronda. Querido Enrique, esto está volando. Vamos sí, volando. Esto está volando. Oiga, el tiempo no rinde, mano. No, mano. Como decía Papuchis. Efectivamente. Sí. Bueno, ¿qué les cuento? La primera canción que se conoce o que se tiene idea de que tuvo la intención de ser ecológica, y de hecho se convirtió en un himno a la ecología, la grabó en 1971 Marvin Gaye, se llama Mercy, Mercy Me. The Ecology es la segunda parte del título de la canción. Cuando la presentaron al director de la Motown, que era Berry Gordy, él nunca había oído la palabra ecología. No. O sea que era completamente nueva. Acuérdense que les dije que más o menos en el año 70 fue cuando se decidió que se iba a hacer el Día de la Tierra. En el año 70, cuando se descubrieron todos esos envenenamientos por mercurio en los peces, la cantidad de, un poco antes, unos años antes, se había descubierto la cantidad de plomo que había en el medio ambiente gracias a toda la contaminación de la gasolina. La gasolina antes traía plomo. Y fue por esos años que decidió quitarse el lead o el plomo que se añadía a la gasolina para que lubricara las válvulas. Eso se abolió, afortunadamente, porque hay unos estudios muy grandes que dicen que esa contaminación fue y está persistente todavía en la Tierra. Entonces, Marvin Gaye graba esta canción y se convierte en el primer himno realmente ecológico. Mercy, Mercy Me. Vamos a escucharla aquí en A Que No Me Duermo hoy en el Día de la Tierra. El gran Marvin Gaye. Here we have something for you folks, we hope. You enjoy, since we're into our social section, let you go. Oh, mercy, mercy me. Oh, things ain't what they used to be. Where do all the blue skies fall? Poison is the wind that blows. The land. from routine by changing the script and the scene, despite all you made of it. Always afraid of a change. You got a lot on your chest. Well, you can come as my guest. So come on down, come on down. We're coming down to the ground. There's no better place to run. We got snow upon the mountains, we got rivers down the road. We're coming down to the ground. We hear the birds singing in the trees, and the land will be looked after. We send the seeds out in the breeze. Like the fish in the ocean, we felt at home in the sea. We learned to live off the good land. We learned to climb up a tree. Then we got up on two legs. But we wanted to fly. And when we messed up our homeland, we set sail for the sky. We're coming down to the ground. There's no better place to go. We got snow upon the mountains, we got rivers down below. We're coming down to the ground. We hear the birds sing in the trees, and the land will be looked after. We send the seeds out in the breeze. We're coming down, coming down to earth, like babies of birth. Coming down to earth. Final priorities, these are extraordinary qualities. Down, down, down to earth. We're coming down to the ground. There's no better place to go. We got snow upon the mountains. We're coming down the road. We're coming down to the ground. We hear the birds singing. Bueno, inconfundibles imágenes de la película Wall-E. Yo creo que el batatazo más grande que le ha dado el cine a la humanidad en cuestión de ecología. Vean en lo que nos vamos a convertir, en un basurero de mierda. Y perdóneme que se lo diga así. Eso es lo que dice la película de Wall-E. Y está perfectamente enmarcado con esta canción de Peter Gabriel que se llama Down to Earth. Una bellísima canción de Peter Gabriel. Él siempre ha estado involucrado con Greenpeace y con toda esta gente que ha estado trabajando precisamente en temas ambientalistas. O sea, y por eso fue que escogieron precisamente los de Disney. a Peter Gabriel para que hiciera esta magnífica canción que nos ayuda a concienciar acerca de si estamos manejando bien los desperdicios, si estamos manejando bien el medio ambiente. En fin, ahí les dejo. ¿Vieron Wall-E, me imagino? Sí, claro, buenísimo. Sí, es un clásico animado. Claro. Buenísimo, buenísima película, buenísimo precisamente el tema. ¿De si te decías? Tengo otra vez retraso, así que no. Muy bueno. Pero no mucho, de cita, dale. No, no mucho. No mucho, está muy bien. No. Que bueno, me parece muy chévere todos esos videos y estas canciones que tengan ese espíritu. Y vamos a ver qué espíritu nos trae Nano desde Los Ángeles con otro par de canciones en esta segunda ronda en Aquí No Me Duermo. Muy bien, entonces pasamos aquí desde el continente americano al continente de Australia y Oceanía. Voy a hablar de un grupo que es precisamente muy ambientalista. Durante toda su carrera ha sido súper activistas, no solamente de cuestiones ecológicas, sino también cuestiones políticas, pero sobre todo ecológicas. Me estoy refiriendo a la agrupación Midnight Oil. Ellos en el año de 1987 sacaron un álbum que se llamaba Diesel and Dust, que precisamente habla de eso. Habla del diésel, que es como la gasolina, esa combinado, sí. Ese derivado combustible, o sea, Diesel and Dust, y sacaron una canción emblemática, una de las más conocidas, si no la más conocida de la banda, que se llama Beds Are Burning, las camas están ardiendo. Y esta canción precisamente habla de cómo la destrucción, precisamente por tanto consumo humano, sobre todo en Australia, ha llevado a casi que la destrucción o la extinción de ciertas tribus aborígenes de ese país. Entonces, ellos hacen una crítica muy, muy brava al gobierno y a la sociedad australiana con Beds Are Burning, y vamos a recordarlos aquí en A Que No Me Duermo. Belongs to me. Y estamos recordando aquí a R.E.M., esa agrupación de Georgia en los Estados Unidos, con esta canción It's the End of the World as We Know It. Es el fin del mundo como lo conocemos. And I feel fine, y me siento bien. Es una canción de esta banda que saliera en 1987 de su álbum Document y fue lanzado en noviembre del 87 y logró el puesto 69 en Billboard. O sea, no es que le haya ido súper bien en los charts de Billboard comerciales, pero en las radios alternativas sí fue un exitazo, y en Colombia también. De hecho, sí estuvo en los charts en Colombia, entre los 10 más importantes de Super Stereo 88.9 en la época. Y bueno, pues ese obviamente habla de que si no nos cuidamos con las cuestiones políticas y ambientalistas, pues el fin del mundo nos va a llegar en cualquier momento. Muy interesante escucharlos aquí, R.E.M., recordándolos en A Que No Me Duermo. ¿Qué tal entonces este último par de canciones de mi parte? Es que Michael Stipe Buenísimas. Sí. Oiga, es que Michael Stipe es tan ambientalista que gracias a eso fue que Homero, ya que estuvimos hablando el lunes de los Simpsons, uh-huh. Homero con eso logró hacer que los R.E.M. tocaran en su bar privado. Claro, exactamente. Un capítulo donde Homero les ofrece que van a reunir fondos para el Green Forest, para la Amazonía, y resulta que era pura carreta, era para llevarlos y que tocar en la banda que él le montó rancho aparte a la taberna de Bob. Sí, de hecho, hablando antes de despedirnos, yo me acuerdo que en una entrevista que hicieron hace muchos años aquí en los Estados Unidos, estaban hablando precisamente de recuerdos de conciertos que ellos tienen alrededor del mundo, y aunque no lo crean, ellos nombraron precisamente un concierto que hicieron en Colombia. No, fregues, el sí. Del Coliseo Cubierto. ¿Con ese sonido tan podrido? No, y creo que hicieron uno, pero ellos hablaron que precisamente no fue tanto por la calidad del sonido ni nada, sino porque fueron muy pocos y porque fueron muy poca gente, Y entonces ellos acordaron que realmente fue, o sea, dijeron que es uno de los conciertos que han hecho en el que menos gente han estado, pero que sin embargo lo tocaron y se la sudaron completamente. Entonces me parece interesante que hayan precisamente esa dicotomía. Yo estuve. ¿Usted estuvo en ese concierto? Pero por supuesto. Ah, lo sabía. Mi esposa ama a R.E.M. ¿Cómo no íbamos a ir a R.E.M.? ¿Y cuánta gente estuvo en ese concierto? Venga, yo le digo, por decirle algo, un aforo con la tarima estaba más o menos como en la mitad hacia atrás del Coliseo Cubierto de antes, no el de ahora, ¿no? Obviamente que eso cambió ahora. Sí. La parte de abajo, la parte de gramilla, que obviamente nosotros no estábamos ahí, nosotros estábamos en Gallinero. Estaba más o menos en un 70%, no llenó. Y lo demás que hay de silletería y todo eso, por ahí en un 50%. Ok. Porque yo eso, pensé fue, que ellos, eso fue lo que hubo en. Ellos, o sea, no estaba vacío, o sea, tampoco vacío. Ellos, pues, ¿ellos cuántas veces fueron a Colombia? ¿Fueron más de una vez? Solo esa. Una. No, okay, no estaba más. Okay. R.E.M. no estaba más en Colombia. Ok, interesante, ok. Muy bien. Bueno, entonces, ellos alguna vez lo mencionaron y yo lo escuché. En el mismo Coliseo. ¿De cita? En ese mismo Coliseo también se presentó In Excess. ¿Sí, me, sí. ¿Me oyen? En ese sí estuvimos. En ese mismo Coliseo se presentó In Excess y en ese sí estuvimos y tampoco fue mucha gente. Tampoco fue mucha gente. Sí, no fue mucha gente. Sí, pero sí, hubo más gente en In Excess que en R.E.M. Sí. Eso sí. Ay, yo estaba solo. Bueno, compañeros, vamos cerrando esta noche con un par de canciones. A todos nuevamente muchas gracias. Yo primero voy a presentarlas. Me voy con una canción de Pearl Jam del año 1998 que se llama Do The Evolution, una canción que habla un poco de toda esta carrera por la tecnología, de esa poca responsabilidad que tenemos frente al planeta, y presenta imágenes de contaminación, un video muy, muy, con un mensaje muy ambiental que hizo Pearl Jam durante esa época, 1998, Do The Evolution se llama esta canción. Y para cerrar, me voy con una canción positiva, con una canción llena de amor que a mí me encanta, se llama What a Wonderful World, porque este mundo, a pesar de todo el daño que le hacemos, a pesar de que contaminamos, de que talamos, de que seguimos explotando los recursos sin importar que el mundo es un lugar maravilloso y merece ser cuidado. Así que una canción del año 1967, What a Wonderful World, porque el mundo es hermoso. Así que a vivirlo, a disfrutarlo y sobre todo a cuidarlo. Compañeros, Enrique, feliz noche en Valencia. Chao, chao, cuídense mucho. Cuídense mucho, nos vemos y escuchamos la próxima semana, Dios mediante, cuídense, pásenla bien. Chao, chao. Chao. Recuerden, el próximo lunes estaremos aquí, gracias al jefe Fernando Pava, Sammy Giraldo en la producción, Daniel Eduardo Perdomo también, producción y montaje, y bueno, acá todo este combo que los esperamos el próximo lunes. Así que disfruten este par de canciones y ¡feliz noche! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! We'll be right back.